buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos acá listos ya para arrancar este jueves 12 de marzo de 2015, donde seguiremos hablando, por supuesto, de esta insolente agresión del Imperio norteamericano contra nuestra patria, contra Venezuela. Primero que nada, nos interesa dejar bien claro esta afirmación. Por ahí ha aparecido alguna vocería, si no toda, de la oposición, del antichavismo, del antipatriotismo venezolano, los vendepatria, que se reúnen en la MUD, a plantear que esta no sería ninguna agresión a Venezuela, sino una agresión contra unos cuantos funcionarios del gobierno revolucionario. Bueno, no es así. En virtud de la ineptitud expresa de esta gente, mediocre, incompetente, incapaz para el desempeño político como han sido desde siempre, vamos a tener que leer aquí exactamente lo que dice el texto de la ley que firmó el presidente Barack Obama de los Estados Unidos. Es una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional producto de una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad de los Estados Unidos proveniente de Venezuela. Es decir, se está hablando del país. Y esto tiene que quedar bien claro a todas y todos los venezolanos, porque una vez más estamos entrando en problemas por culpa, por la irresponsabilidad expresa de esta gente necia, incompetente de la oposición venezolana, que en su empeño de violentar la democracia, de violentar la constitucionalidad en Venezuela, negándose a lo que ha sido desde hace 16 años refrendado por el pueblo venezolano como la decisión soberana de un gobierno socialista chavista, ahora nos está llevando al borde de una inminente guerra con una potencia extranjera a la que estamos llegando precisamente en virtud de esa irresponsabilidad de esta gente empeñada en causarle siempre daño, malestar a nuestro país. Tenemos que recordar que toda la actuación, sin excepción alguna, toda la actuación de la oposición ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país en pérdidas por culpa de esa tozudez, esa arrogancia de querer estar en el poder porque les da la gana y no porque ganen elecciones, que es como dictamina la norma del acuerdo democrático que tiene la sociedad venezolana para el desempeño de la función de gobierno. Esta gente se ha empecinado en que tiene que ser que ellos estén en el poder, porque les da la gana, no hay ninguna otra explicación. Simplemente han salido entonces a dar un golpe de Estado, a dar un paro petrolero que le costó más de 23 mil millones de dólares a nuestro país, que podrían haberse convertido en medicinas, en alimentos, en escuelas para los niños, pero no fue posible porque la oposición causó ese daño gigantesco a nuestro país del que nos cuesta tanto recuperarnos. Nos ha costado recuperarnos del permanente sabotaje que esta gente está aplicando, ejerciendo sobre nuestro país para impedir el avance de la revolución bolivariana. No quieren que avance la revolución en modo alguno, porque si la revolución avanza, como ha venido haciéndolo con todos estos tropiezos, estos obstáculos, este sabotaje permanente de esta gente, entonces se consolida como un modelo perdurable en el tiempo, porque la gente no querrá cambiarlo, porque sería el único que en la historia le ha podido proveer al pueblo salud, vida, y eso no lo acepta el modelo neoliberal en modo alguno. Esta gente con su actuación ha impedido el avance de la revolución, a través de marchas, de guarimbas, de paros, de sabotajes, de incendios y de muerte que han causado a venezolanas y venezolanos que simplemente salieron a decirle al mundo que querían que se respetara su decisión democrática, perfectamente ajustada a derecho, como la ha reclamado siempre el pueblo venezolano desde que llegó la Revolución Bolivariana. Es lo único que ha hecho este pueblo. Este pueblo no los agredió a ellos jamás. Este pueblo no ha ido a buscarlos allá arriba en las urbanizaciones de lujo, donde ellos están enconchados ahí, para desde el Twitter generar el malestar que generan, el odio que desatan sobre nuestro pueblo. Este pueblo se ha quedado tranquilo y no ha ido a buscarlos allá, al Toprado, a La Lagunita, al Country Club, a Altamira, porque este pueblo es consciente, porque fue educado por Chávez. Pero eso ha hecho creer a esta gente irresponsable e insensata que eso significa que está derrotado el pueblo, que los que tienen inteligencia son ellos, los sectores pudientes de la sociedad, los que siempre han pretendido ser los que dominen y controlen los destinos del país. Esa gente equivocada, como ha estado siempre, nos está metiendo una vez más en problemas, y esta vez de dimensiones descomunales. Estamos al borde de una guerra con una potencia extranjera por culpa de esta gente exclusivamente. ¿Y a qué me refiero con la culpa de ellos? Primero, a ese sabotaje permanente que ellos han estado ejerciendo sobre el país para sabotear la economía, para sabotear el trabajo cotidiano de la gente, para impedir el desempeño de la vida del país desde hace ya 16 años. Pero lo otro es que han vendido el país de manera persistente al imperio norteamericano. Han salido a pedir SOS, a que vengan a ayudarlos a ellos a resolver lo que no han podido resolver porque no encuentran respaldo popular, porque nadie respalda la insensatez, la inoperancia, la incompetencia de esta gente que lo que ha hecho en el pasado cuando estuvieron en el poder fue generar hambre, miseria, desolación en nuestro pueblo. Se fueron por el mundo a pegar el grito en el cielo porque aquí se estaba aplicando la justicia para impedir la impunidad con quienes atizaron a la población a que fuera a incendiar, a destruir y a asesinar venezolanos. Esos que la justicia ha puesto tras las rejas son delincuentes terroristas, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero en ninguna parte del mundo hay una sociedad que sale al exterior a pedir ser invadidos por potencias extranjeras. En Venezuela es el único país del mundo donde hay un sector de la sociedad que es así de obtusa, de torpe, de imbécil, que sale a pedir invasiones a su propio país. Y es por eso que los Estados Unidos, que no está esperando ni siquiera quítame esta pajita para salir a invadir naciones enteras, asolarlas bajo las bombas, acabar con civilizaciones enteras bajo la metralla de los marines en el mundo entero, bueno, ve aquí una rendijita y dice, yo me voy a ir para allá a atender ese llamado porque me lo están pidiendo los connacionales de Venezuela. Y esa es la mayor irresponsabilidad que ha cometido en toda la historia un sector obtuso como el sector que está hoy reunido ahí en la oposición venezolana. Leo aquí un texto de una declaración de la embajadora de Palestina, precisamente hace unos días acá, en un acto de solidaridad de Venezuela y la Revolución Bolivariana con la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la semana pasada, aquí en Caracas. Y ella decía, referida a las agresiones de Israel contra Palestina, que no solo congelan la ayuda con el bloqueo que tiene Israel para acercar a Palestina, no solo congelan la ayuda internacional, sino que están agrediendo mucho más allá porque le están cortando las fuentes de financiamiento a esa nación palestina y ya los empleados, por ejemplo, tienen 3 meses sin salario. No tienen dinero con qué pagarle a los trabajadores allá, el gobierno palestino. Pero lo que es más grave es que está quedándose sin luz porque la cortan desde Israel. También le están cortando el agua y lo que es más grave, el gas. La temperatura llega a veces a menos 3 y menos 4 grados centígrados y esta gente le corta el gas, que es con lo que pueden tener calefacción en esas viviendas allí en Palestina. Bueno, eso no lo está censurando en modo alguno Estados Unidos, que colabora con Israel, apoya a Israel y respalda irrestrictamente a Israel en toda esa masacre, ese genocidio que se está cometiendo allá a cielo abierto, denunciado, entre otros, por expresidentes norteamericanos como Jimmy Carter y por grandes intelectuales, grandes pensadores norteamericanos como Noam Chomsky, que han denunciado eso desde dentro mismo de los Estados Unidos y se han hecho los oídos sordos los halcones de Washington. La embajadora cerró su declaración con esta frase que yo quiero compartir con ustedes. Quiero alertar a los venezolanos. Ustedes no saben lo que es una ocupación. No inviten a terceros ni estén contentos ni aplaudiendo la intervención del imperio, del sionismo que busca meterse en Venezuela. Aquí, si llegan, no saldrán. Y esta es tierra de libertadores. Mantengan a su patria libre, fuera de todas las intervenciones que se ciernen sobre Venezuela. Eso lo está diciendo una persona que sabe lo que es vivir bajo el asedio y la presión de una invasión foránea en su país. Miren por dónde va Palestina, siendo aplastada como nación por una potencia que utiliza un instrumento que se llama Israel. Esa potencia es la misma que está llamando a esta gente insensata, irresponsable, como digo, de la oposición, para que venga aquí a tratar de resolver lo que ellos democráticamente jamás han podido ni podrán resolver, que es retornar al poder para instaurar de nuevo aquí el neoliberalismo que tanta hambre y miseria ha generado no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y en el mundo entero. Esto que nos está alertando esta señora nos permite a nosotros ahora aquí hacer una descripción en extenso de lo que es una invasión para ver si esta gente de alguna manera entra en un mínimo de cordura. Porque la mayoría, cuando uno ve la cantidad de twitters, de mensajes que están dejando ahí en los distintos portales de noticias de internet, en las redes sociales, en Facebook, etcétera, uno no puede sino alarmarse de la estupidez y de la imbecilidad, de la ignorancia tan extrema que esta gente porta en su mente. Resulta que la mayoría cree que es que aquí van a venir los marines, van a tumbar a Nicolás Maduro y se van a regresar para su casa, dejando quizás ahí a Capriles o a María Corina en Miraflores. Esa es la cuenta que tiene la mayoría de la estupidez escuálida en Venezuela metida en la cabeza. Y eso ya en sí mismo es doloroso. Ellos creen, como hasta ahora han sido ellos, que ellos van a ver expectantes toda la evolución que se va a dar aquí con una invasión, toda la guerra que va a haber, la van a ver por televisión sentados comiendo cotufa en su casa. Esa es exactamente la idea que tiene el promedio escuálido metido en la cabeza. Y creen que entonces es correcto, sí, vaya, empuja a los gringos para acá para que entonces aquí saquen a Maduro y ellos se van y esto se arregló y volvemos a ser felices como éramos en no sé cuándo. Esa gente es bien estúpida, ¿sabes? El que esté pensando así. Porque así no son las invasiones. Así no es como se comporta un invasor cuando pisa con su planta insolente el suelo de cualquier patria que se considere soberana, independiente y antiimperialista. La agresión de los Estados Unidos es por vía, en principio, de el repudio que está generando en el mundo entero contra nuestro país. El repudio que estamos nosotros en este momento teniendo que contraatacar en nuestra lucha por dejar claro ante el mundo la verdad de Venezuela es la que se está llevando adelante desde hace semanas, inducida desde los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado norteamericano, para hacerle creer al mundo que esta es una tierra de forajidos. En ninguna parte, óigalo bien, en ninguna parte del planeta va a encontrar usted un periódico que esté estableciendo diferencias entre los buenos y los malos en Venezuela. Se está hablando en esos medios perversos prestados a esta campaña de difamación contra Venezuela, de que este es un territorio de forajidos, de bestias salvajes que están aquí usurpando el poder, que es a los que habría que eliminar en principio, pero que en la medida en que se lleve por delante todo lo demás, estaría también muy bien. Es así como esta misma gente escuálida ve, por ejemplo, cuando arrasan las bombas allá en Irak, en Afganistán, en Libia, en Túnez, en cualquiera de esos países que caen presa de la violencia bélica del Imperio Norteamericano y sus aliados, como les dice eufemísticamente, ahí cuando mueren los cientos de miles de niños que mueren en los hospitales y en las escuelas donde caen las bombas, entonces simplemente hay un silencio de 2 segundos cuando mucho, y entonces vuelven a poner el Nintendo, el PlayStation, y vamos a seguir jugando y vamos a seguir disfrutando la vida loca. Así es como piensan los escuálidos. Cuando mueren cientos de niños inocentes, mujeres, hombres, ancianos, en esos países, con las bombas, allá no se hizo jamás distinción alguna de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Jamás. No hay manera de hacerlo. La guerra no establece mecanismos ni herramientas para lograr determinar eso. Hasta ahora se ha hecho con una suerte de ironía que la gente la entiende como una chanza, como una broma. No hay bomba que diga solo matachavista. No, está bien, eso sirve para ilustrar en primera instancia esta idea. Yo estoy hablando de una cosa más de fondo, hablando profundamente en serio de lo que es de terrible una guerra. Esta gente no entiende, en modo alguno, que a la hora de la invasión, lo que viene es destrucción, desolación, y que no es en el momento de la guerra nada más. En ningún país en los que Estados Unidos ha intervenido con sus invasiones, ha habido ni la recuperación de la libertad, ni la democracia que tanto le vendieron, ni ha habido el bienestar económico que le juraron, que le aseguraron siempre a esos pueblos que iba a haber si ellos colaboraban con la intervención de Estados Unidos. A todos los que cayeron como estúpidos en esa propaganda perversa de los Estados Unidos, de que ellos iban a llevar libertad y bienestar a esos pueblos, a todos los engañaron. Y ustedes tienen solo que voltear la mirada. ¿A dónde? En cada uno de esos países ha estado en modo alguno el bienestar que ofrecieron, la libertad que ofrecieron. En Ucrania, al día siguiente de derrocado el gobierno legítimamente constituido de Yanukovych, ahí por las fuerzas nazis respaldadas por el Departamento de Estado norteamericano y por el senador John McCain, al día siguiente fueron cerrados 36 medios de comunicación, que fueron desmantelados sus equipos, puestos presos todos sus directivos y todos sus empleados. No existe libertad alguna en el modelo de democracia que quiere imponerle los Estados Unidos al mundo. En Estados Unidos, a cualquier persona que en un Twitter mencione siquiera la posibilidad de la muerte bajo ataque de alguna naturaleza contra el presidente Barack Obama, es detenida en cosa de minutos cuando logran llegar las fuerzas de inteligencia a su vivienda o oficina o el sitio desde donde esté emitiendo ese mensaje en cualquier computador. Esa es la realidad terrible y cruda de la supuesta libertad que vende los Estados Unidos. Una farsa absoluta. No hay ninguna libertad en el modelo que impone los Estados Unidos en ninguna de esas naciones. Pero más allá de eso, es que no hay ningún bienestar. Todas las naciones en las que ha intervenido Estados Unidos han terminado atomizadas, desmembradas, destruidas, no solo en términos de la destrucción que causan en las estructuras, en las edificaciones, en las instalaciones, en el país, las bombas que lanzan sobre esos países de manera inmisericordia. No. Es la destrucción de la sociedad, el desmembramiento de la familia, la destrucción de todas las redes de organización social. Es decir, la generación de una condición salvaje que retrotrae a cada una de esas sociedades a 10, 15, 20 mil años atrás. Es decir, lo que trae es atraso. No hay ningún bienestar en ninguna de esas naciones invadidas, sino muerte, desolación. Vayan y vean Afganistán. Vayan y vean Irak, más de 1.200.000 muertos al día de hoy desde el año 2001. Vayan y vean ustedes lo que ha sido la desolación al norte del África, en todas las variantes de democracia que ha querido instalar ahí, con eso que denominó arbitrariamente Primavera Árabe los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. ¿Qué es lo que hay? Habiendo gobiernos de derecha, habiendo monarquías y habiendo gobiernos progresistas, todos están sumidos hoy en catástrofes irrecuperables, como son Túnez, Libia y Egipto. No hay posibilidad de recuperarse, además, porque Estados Unidos no los ayuda, como sucede en Ucrania, que los ha dejado solos. Y tiene entonces que aplicar, como decíamos ayer, sanciones contra Rusia para que Rusia entonces sea quien aporte los dineros de la recuperación económica de un país que destruyeron para zafarse de Rusia, precisamente, según él era el postulado que planteó el nazismo para subvertir el orden y la constitución ahí en ese país. No hay posibilidad alguna de que si Estados Unidos intenta siquiera invadir a Venezuela y llega a traspasar nuestras fronteras con sus marines, vaya a haber la posibilidad de que los escuálidos se mantengan indemnes de la violencia que se va a desatar, entre otras razones, porque no es que van a venir los marines y se retiran y buenas tardes, señores, en inglés. No, porque lo que se va a desatar es una guerra donde los venezolanos que amamos a la patria vamos a impedir que se pisotee así la dignidad de nuestro suelo patrio. Y la lucha que se va a montar va a ser fratricida, va a ser a muerte. Y esa lucha va a ser perdurable por el tiempo hasta que se restituya la independencia de nuevo en nuestra patria. Porque eso fue lo que el pueblo mayoritariamente le juró a Chávez a la hora de su última alocución al país, aquel diciembre de 2012. De modo que los que están creyendo ahorita que esto es una suerte de compra por internet, en la que simplemente haciendo twitters van a llamar a un imperio que venga, les tumbe a Maduro y se vaya, y después ellos entonces van a usurpar el poder porque ya lo dispuso el imperio norteamericano de esa manera, se están cayendo de un coco. Porque no está mocho el pueblo, ni lo va a estar jamás. Si desatan la guerra se desatará. Y habrá penuria, habrá dolor, habrá llanto eterno y sangre regada en toda la patria por culpa de la irresponsabilidad, la torpeza y la imbecilidad de un sector necio, terco, empeñado en hacerse del poder porque le da la gana. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de ayer hubo una declaración muy importante de nuestra canciller Delcy Rodríguez en el noticiero de Venevisión. Es una declaración que ella da en el marco de esa entrevista, alertando sobre lo que está sucediendo hoy en el mundo con esta situación delirante a la que está llevando Barack Obama a los Estados Unidos. Él, por supuesto, empujado por los halcones de Washington. Él no es quien está decidiendo toda esta geopolítica de la dominación. Eso, por supuesto, lo coloca a él en una condición sumamente difícil. Y va a ser cada vez más difícil, sobre todo ante la historia, porque va a terminar siendo uno de los más nefastos presidentes que ha tenido jamás los Estados Unidos y probablemente el mundo entero, incluido Adolfo Hitler, para que lo sepan. Porque ahorita hay que empezar por revisar, como yo lo decía el día de ayer, anteayer, en Venezolana de Televisión, también en una comparecencia ahí, en el desayuno de Venezolana de Televisión, hay que empezar por revisar incluso el concepto de democracia. Estamos llegando a unos niveles delirantes en los que, bueno, no sabemos, es decir, ¿cómo es esto de que en nombre de la democracia se asesina tanta gente, se destruyen tantas sociedades, se acaba con civilizaciones enteras como lo está haciendo Estados Unidos, como le viene en gana, o como cree que debe venirle en gana? Porque lo que está denunciando precisamente la canciller es que el día de ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, se presentó al Congreso norteamericano a solicitar, óiganlo bien, un poder supra extraordinario que nunca antes había podido ni había querido solicitar ningún mandatario en ninguna parte del mundo. Se le vino a ocurrir nada más y nada menos que a este afrodescendiente renegado que es Barack Obama, el de poder actuar militarmente sin tener que pedirle permiso al Congreso norteamericano, que como ustedes saben, tiene todavía ahí un muro de contención para que precisamente no haya desbordamiento en el desempeño del Ejecutivo allá en Estados Unidos. Y entonces no puede haber ninguna acción militar exterior en los Estados Unidos si no es aprobada previamente por el Congreso. El día de ayer se presentó John Kerry, secretario del Departamento de Estado, a pedirle al Congreso norteamericano que le apruebe una ley especial al presidente Barack Obama para permitirle ir tras los terroristas sin necesidad de explicar sobre cuál territorio lo va a hacer o lo pretende hacer. Leo la declaración que registra acá el portal de la Cancillería. Decía la canciller: en estos momentos el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está solicitando permiso al Congreso de los Estados Unidos para declararle la guerra al mundo entero. Ya lo habíamos denunciado, esto no tiene precedente alguno en la historia de la humanidad. Nosotros hacemos un alerta nuevamente a la comunidad internacional. Kerry está en estos momentos solicitando permiso para que el presidente Barack Obama pueda intervenir militarmente sin condición geográfica. Con esa frase novedosa en la solicitud de autorización de la fuerza militar, significa que los Estados Unidos pueden intervenir militarmente sin importar en qué lugar del planeta. Eso es, sin importar frontera ni país. Están en este momento a un paso de declararle la guerra al mundo entero. En ese sentido, manifestó, Venezuela y todos los países del mundo tienen que prepararse para la defensa de la integridad de su territorio y de su población. Ante la política belicista de Obama, lo que hoy está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos confirma lo que hemos venido denunciando sobre la política exterior de Estados Unidos, que no contempla el uso del diálogo, que no lleva amor y paz a los pueblos, sino que lleva agresión y muerte por donde pasa, por donde transgrede fronteras. La actuación de los Estados Unidos es la que lo está poniendo en evidencia ante el mundo. Y la actuación de Venezuela, del gobierno revolucionario, del presidente Nicolás Maduro, es lo que sabe el mundo entero que es la verdadera política de no agresión de nuestro país, de armonización de las diferencias, como lo ha proclamado siempre la Revolución Bolivariana, primero con el mandato del comandante Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, que desde el primer día de su mandato ha abogado por la paz, se ha definido como un presidente de la paz y ha definido a Venezuela como una nación de paz. De modo que si hay alguien que quiere seguir manipulando con el cuento de que eso es mentira, porque ellos no sé qué cosa y tal. Bueno, ahí está lo que está pidiendo John Kerry ante el Parlamento norteamericano. ¿Necesitan alguna otra explicación? Estos vendepatrias que están al frente aquí de la oposición venezolana, que están tratando todavía en su empeño de torcer la realidad, de engañar a nuestro pueblo, de tratar de agarrar incautos entre nuestra población, con el cuento de que ellos están luchando por la libertad y la democracia y lo que están es hundiendo a nuestro país, llevándonos al borde de una guerra. Ahí están otra vez arrodillados al imperio, vendiendo nuestro país por un puñado de dólares, diciendo que no, que esta no es una agresión contra Venezuela, sino que es una agresión contra unos funcionarios, unos cuantos funcionarios. Y es completamente falso, falso de toda falsedad. Para ello hay que simplemente leer el texto de lo que dijo Barack Obama al mundo entero hace dos días. Emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional producto de una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad de Estados Unidos proveniente de Venezuela, con lo cual está diciendo que su enemigo es Venezuela. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y nosotros aquí, como lo decíamos el día de ayer, queremos insistir en el aspecto fundamental de todo esto, que es la puerilidad, la ignorancia supina que caracteriza al militante promedio de la oposición, del antichavismo, que creen en pajaritos preñados más de lo que uno se imagina. Es decir, son gente, la mayoría de las veces, muy honesta, muy bien intencionada, la gente de a pie, de la oposición, el militante de a pie de la oposición, y yo conozco muchos, pero que caen muy fácilmente presa de estos procesos de desinformación, de distorsión de la realidad, porque son muy ignorantes, y tienen que reconocerlo, son muy ignorantes. Eso no es ninguna condición pecaminosa, pero es una realidad. Y frente a eso hay que decirles, ahí están los hechos, son constatables. Todo líder que le esté diciendo ahorita que no, que esto no es una agresión contra Venezuela, está mintiendo, porque el presidente de los Estados Unidos ha declarado una guerra contra Venezuela con esa declaración que ha hecho de llamar a una emergencia nacional en los Estados Unidos porque se sienten amenazados de manera inusual y en forma extraordinaria por Venezuela. De modo que ahí no hay ninguna vuelta que darle a esto. No se trata de una agresión a uno o unos funcionarios. Y es parte de lo que nosotros hemos venido advirtiendo sobre la irresponsabilidad de esta gente de la vocería opositora. En verdad no tiene límite la irresponsabilidad, la insensatez de esta gente que llega al colmo ya no del delirio, sino que raya en lo estúpido cuando uno ve cómo se expresan frente a una situación de tal nivel de gravedad causada fundamentalmente por lo que ellos promovieron en el país para generar estas condiciones en las que los Estados Unidos pudiera pensar en que tiene alguna oportunidad de avanzar contra nuestro país. Eso es la guerra económica desatada desde hace más de un año, las guarimbas que desataron para generar muerte, destrucción, violencia en el país para tratar de hacerse del poder de manera arbitraria, desconociendo la legalidad y habida cuenta de que ya tienen todos sus números. Si algo queda claro con esto, es que los números los tienen perfectamente claros y saben que lo que les viene es una derrota descomunal en las parlamentarias. Eso es constatable no solo en encuestas, para que les quede claro. No me estoy refiriendo a encuestas, ni mucho menos. Las encuestas variarán diariamente en la medida en que avance la campaña electoral, porque para eso es que están hechas las campañas electorales. Las campañas no son un festín, son procesos de información a los colectivos, a las comunidades, al elector en general. Ese proceso de información, que no es una feria, que no es una fiesta, que no es un show, sino que es un proceso democrático de llevar la información al elector para que tenga con qué decidir a la hora del voto, no tiene la oposición forma de llevarla a cabo por dos razones fundamentales. La primera es que la única fuerza real política que hay en el país es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. No hay ninguna otra fuerza. Lo que hay son siglas que hay ahí en la oposición. En la MUD están reunidos cerca de 39 partidos de siglas, pero que no tienen respaldo alguno. No tienen ni siquiera 2 o 3% de respaldo de los electores, de acuerdo a lo que se registra en las elecciones que se han dado en todo el país. Ellos son los primeros que lo saben. La primera que sabe que no cuenta ni con el 3% del respaldo del electorado, ni siquiera en su propio sector opositor, es María Corina Machado. El segundo que sabe que no cuenta con ningún respaldo popular es Leopoldo López. Por eso respaldó a Capriles, porque iba a ser el ridículo en las elecciones primarias si se llegaba al conteo final, porque no iba a sacar ni siquiera el 2%. De la misma forma, Antonio Ledezma se retiró en las primarias del 2012 porque jamás nadie en la derecha ha querido votar por él. El empeño de ser presidente es suyo y de su mujer, de que él quiere ser presidente, pero jamás ha tenido posibilidad alguna porque la gente lo repudia, lo ha repudiado desde siempre. Entonces, ahora, cuando se necesita ir a una elección en la que ya no será una figura central como Capriles ha sido durante los últimos 3 años, porque ellos han invertido todo el dinero ahí, han aportado todos sus recursos y todos sus esfuerzos en la candidatura de una sola persona, cuando vayan ahora a este evento que requerirá que hagan 195 campañas electorales, porque son 195 cargos los que están en disputa en la Asamblea Nacional, no van a tener ni con qué llenar la cantidad de cargos que ahí tienen que llenarse con candidaturas, ni van a tener dinero para hacer esas campañas, para crear de la noche a la mañana figuras que tengan representatividad, que inspiren al votante a votar por ellos, como lo contrario a lo que sucede en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ya por el trabajo político, por la cantidad de años trabajando en las comunidades, construyendo el poder popular, avanzando en el modelo chavista de inclusión y de igualdad social que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, la gente sí sabe quién es el líder ahí en su comunidad, sabe quién es el líder chavista que puede ser postulable y entonces tiene cómo escoger. La campaña entonces es mucho más sencilla, no se necesita de tanto dinero en el Partido Socialista Unido de Venezuela para promover candidatos. Como eso lo sabe la derecha, no quiere llegar a la elección, porque sabe que teniendo figuras que se han conocido en todo el país como los grandes líderes, como Capriles, que trató de llevar a un plebiscito la elección de alcaldes y de concejales el año pasado, para tratar de entonces con ello desconocer la presidencia del presidente Nicolás Maduro, bueno, ahí se dieron cuenta de que tenía las tablas en la cabeza cuando más del 83% votó por las filas revolucionarias, por los candidatos revolucionarios, y ellos dijeron, en una elección múltiple no nos sirve un solo candidato, por muy posicionado que esté, por muy Capriles que sea, por muy hijo de rico que sea, no nos sirve uno solo. Esta elección es de 195 candidatos, la de la Asamblea Nacional. ¿Se dan cuenta entonces? Esa cuenta la sacaron ellos, la sacó el Imperio Norteamericano y dijeron, párame eso, no lleguemos a la elección porque ahí va a confirmarse la consolidación de la revolución bolivariana. Esa es la cuenta que sacaron. ¿Está claro ahora? Entonces, cuando uno ve la irresponsabilidad a la que estamos siendo llevados, la locura en la que estamos cayendo por culpa de esta gente insensata, entonces uno dice, bueno, definitivamente aquí lo que tenemos que revisar es el modelo democrático. Tenemos que revisar y tiene que empezar por revisarse la gente misma de la oposición. A la gente no le gusta que le engañen, no le gusta que le mientan, pero mucho menos que venga un bobo de carretera a ponérsele al frente para decirle, mira, yo te llevo. Eso no lo hace nadie. El venezolano es audaz, astuto, tiene conciencia, aunque sea de derecha, pero es un vivo. No deja jamás que lo atrape un cazabobo. Y entonces, cuando nosotros vemos esta declaración que da el día de ayer, este mediocre vocero de la oposición que se vende como la lumbrera economicista y cada día lo que hace es cometer más burrada una tras otra, sale y dice, mientras el país se concentra en el debate político e internacional, la crisis económica avanza. ¿Se habrá podido escuchar mayor estupidez, insensatez e irresponsabilidad que esta, en el medio de esta coyuntura tan difícil a la que estamos siendo llevados por ellos mismos, con su insensatez, con su incompetencia, con su torpeza para llevar adelante el debate político y tratar de buscar siempre atajos con mecanismos de sabotaje, de guerra económica, de paro petrolero, que tanto dinero nos han costado, que tanto daño ha hecho al país, que tantos retrasos ha causado al bienestar del pueblo, que sin embargo no ha impedido que siga el curso de la revolución bolivariana construyendo bienestar, calidad de vida para la gente, a pesar de toda esa guerra montada. Y entonces, en el marco de toda esta circunstancia generada por ellos mismos, aparece este diciendo que lo de la confrontación con los Estados Unidos es un asunto banal, baladí, que es un asunto de una pendejada, pues, entre Maduro y Barack Obama. Así lo está colocando este necio. Por supuesto que va a haber una crisis económica. Si nos llevan a una guerra por su insensatez de los SOS que están difundiendo por el mundo entero, esos llamados desesperados a que vengan a salvarme aquí, que yo no quiero reconocer la legalidad, yo no quiero aquí que haya sino impunidad con nuestros delincuentes, con nuestros terroristas. Nosotros queremos que se liberen a los que están matando a la gente con guayas en las calles, atravesadas en las calles, en las guarimbas. Nosotros queremos que ellos nos los dejen libres para que ellos sigan tumbando el gobierno y entonces eso se respete constitucionalmente. Eso es lo que están pidiéndole al mundo entero estos irresponsables, y eso, por supuesto, lo primero que tiene es un impacto económico sobre el país. Vayan y vean todos los países en los que ha llegado la planta insolente del Imperio Norteamericano a generar la muerte y la destrucción que genera, como Túnez, como Libia, como Egipto, como Ucrania, como Afganistán, como Irak. No hay recuperación económica, no hay libertad alguna recuperada en ninguna de esas naciones, no hay posibilidad de que ahí se reorganice la sociedad en función del bienestar, porque destruyen todas las estructuras del Estado bajo las bombas, bajo la masacre que generan, la mortandad que genera, que acaba con las poblaciones enteras en muchos casos. No hay posibilidad alguna entonces de que pueda haber bienestar cuando hay una guerra de esta naturaleza como la que esta gente está llamando de manera tan insensata y demencial, como que si es que ellos van a estar viendo esa guerra por televisión y una vez que los marines se lleven a Maduro ellos van a salir entonces a Miraflores a limpiar aquello, a sentarse y sigue la historia. Así de imbécil es como está pensando esta gente en la oposición. Qué insensatez, de verdad, qué irresponsabilidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea.